El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, un programa especial el que estaremos presentando el día de hoy para ustedes, dedicado a las mamás. Hablaremos de cada una de las discapacidades enfocadas en las mamitas, y también la música va dedicada a ese ser sublime que vive en casa, se preocupa por todos y sobre todo es multifuncional. Así que pues de ella hablaremos el día de hoy, y el programa está dedicado para ustedes. Así que donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo, no se pueden perder este espacio, ¿sí? Continuamos en Discapacidad en Acción. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío. Ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo. Somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo, que somos dos y somos un y yo. Somos reproche, somos el perdón. Somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A ti, a tu belleza tan particular. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus celos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Río de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla. Voy a hablarle con coraje. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Sábanas de vino, dame sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Y hay que rogar un poco antes de hacer el amor. De calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Qué has hecho vino ligero? ¿Qué has hecho mientras no estaba? Sábanas de vino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Hay que rogar un poco antes de hacer el amor. Te dejaba tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. De una fecha conmemorativa hasta uno de los días más explotados comercialmente, el Día de las Madres ha sido celebrado desde hace muchos años atrás. Pero su origen, en algunos países, es ambiguo y un poco extraño en otros. Sin embargo, no deja de ser un buen día para celebrar. Anteriormente, hace muchos años atrás, quizá más de lo que nuestra memoria colectiva pudiera recordar, en la antigua Grecia, el Día de las Madres se celebraba de una manera muy distinta a la actual, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades, una celebración que, a través de distintos rituales, se llevaba a cabo. Así, poco tiempo después, los romanos llamaron a la misma celebración Hilaria, cuando le adquirieron de los griegos y se llevaba a cabo cada 15 de marzo en el templo de Cibeles, realizando ofrendas durante 3 días. Más tarde, con la llegada del cristianismo, se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. En otros lugares como Inglaterra, ya hacia el siglo XVII, se comenzó a celebrar, también relacionado con la Virgen, el denominado Domingo de las Madres. Pero acá, en América, las cosas fueron un tanto distintas. Celebrado principalmente en mayo, variando por poco las fechas, el Día de las Madres se ha festejado desde el siglo pasado en América. La costumbre viene de una historia bastante particular y un tanto dramática. fue a los inicios del siglo XX, en Estados Unidos, por insistencia de una mujer que nunca tuvo la oportunidad de ser madre, que este día comenzó a celebrarse. En 1905, Anna Jarvis vio fallecer a su madre. Invadida por la tristeza, decidió comenzar una campaña a favor de lo que llamaría Día de las Madres cuando su propia madre muriera. Pasados 3 años de aquella tragedia, decidió organizar un homenaje para ella, lo que comenzaría a expandirse como una tradición, pero que a su vez se iría deformando en una cuestión más bien comercial. Incesante, incansable, Anna Jarvis inició a su vez una campaña para lograr oficializar la fecha del Día de la Madre durante años y intentó una y otra vez, inspirada y motivada por una oración que en vida su madre le mostró. Espero y rezo para que alguien, alguna vez, reconozca un día en memoria de las madres, para celebrarles por el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. Año tras año, insistente e impecable, Anna enviaba cartas al Congreso, a los gobernadores, celebridades, personas influyentes, invitándoles a considerar una fecha especial para las madres, pero solo recibía burlas. No fue sino hasta 1911 que se reconoció el día como festivo y para 1914 se adoptaría el segundo domingo de mayo como el día feriado para homenajear a las madres. Hasta entonces todo perfecto, su cometido había sido alcanzado, pero con el paso del tiempo, Anna se daría cuenta que había creado un monstruo. La fecha comenzó a ser más que una celebración honesta. De pronto se volvió un festín de dinero para los comerciantes, quienes aprovechaban el día para elevar los precios de sus mercancías y convertir aquello en un festival de mercadotecnia, un buen pretexto para estimular la compra de regalos. Pero evidentemente, a Anna no le gustó la idea, siendo luego una de las principales detractoras del festejo y, de pronto, irónicamente, Anna comenzaría un nuevo movimiento, pero esta vez buscaba eliminar la fecha. Cabe aclarar que la situación en el mundo en aquellos días para las mujeres no era del todo fácil. En Japón, en 1922, por ejemplo, se rechazaba la ley del voto femenino. Sin embargo, y en contraste, el 5 de julio en los Países Bajos se realizaron las primeras elecciones en las que las mujeres tuvieron el derecho de votar. En fin, parecía que en aquellos años el feminismo tenía cada vez más volumen y notoriedad. Pero a su vez, en México, no era un caso distinto y el Día de las Madres fue, según algunos aseguran, una reacción a un movimiento feminista con origen en Yucatán. En 1916 se llevó a cabo el primer congreso feminista en aquellas tierras, en el cual se discutía por primera vez la maternidad elegida y fue por esa razón que los conservadores decidieron establecer el 10 de mayo como el Día de las Madres. En aquellos días, el periódico Excelsior organizaba festivales para premiar a las madres y hasta un monumento se levantó homenajeándoles, el cual habría sido destruido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, para luego haber sido restaurado por completo y en el cual se puede leer la siguiente frase: a la que nos amó antes de conocernos, porque su maternidad fue voluntaria. Y así, año con año, se celebran nuestros días a la mujer que nos dio la vida y que, con sacrificio constante desde antes de que llegáramos al mundo, ya nos amaba sin siquiera saber quiénes seríamos, y también a aquellas que decidieron ser madres sin haber procreado, adoptando una vida que con amor ayudaron a florecer. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hablando sobre las mamás con discapacidad, hablaremos de la mamita con discapacidad visual. Sí, es una mamá que desarrolla sus sentidos, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Las mamás con discapacidad visual desarrollan el doble y potencializan estos sentidos porque al cuidar a su hijo debe estar súper más pendiente que el resto de las mamitas, por que no puede observar el comportamiento de su niño ni el entorno. Sin embargo, como ellas mismas manifiestan, los sensores, los radares y todo se potencializa al 200% para, mientras realizan sus actividades en el hogar, puedan ellas también estar pendientes con el oído atento a de pronto algún ruido, algún gesto, a algún llamado de su niño infante, ¿sí? En el momento de apropiado para cambiar los pañales, en el momento de la ducha, en el momento del cuidado diario, deben estar muy pendientes de sus hijos. Y es una labor que van realizando, como todos los padres y como todas las madres, sin manual a la mano. Porque para ser padres no existe un manual que diga paso 1, paso 2, paso 3, sino que la experiencia, las vivencias diarias y sobre todo el buen criterio van haciendo ese manual personalizado para cuidar a su hijo. Y en ese sentido, pues, vamos notando esas actividades propias de la mamá en beneficio de su hijo. Y bueno, lo cría muy bien y sobre todo cuando conversamos con ellas manifiestan que es algo muy interesante cuando el niño percibe sus caricias, porque la caricia de una mamá con discapacidad visual es doble caricia. ¿Y por qué le digo? Porque la mamita cuando acaricia con sus palmas de las manos debe percibir cómo está su hijo, de qué ánimo está su hijo, si se siente bien, se siente mal, y de paso también la caricia de decirle te amo, te quiero, te cuido, ¿sí? En una caricia representa todo eso. Así que pues, para todas las mamitas con discapacidad visual, un abrazo de oso en este día especial en el que Discapacidad en Acción les homenajea. Continuamos. Me pides el sacrificio, que te deje de querer, es pedirme que la muerte se haga dueña de mi ser. Lo mismo que si pidieras una playa sin arena, una noche sin estrellas, un desengaño sin penas. ¿Cómo dejar de quererte? ¿Cómo dejar de adorarte? ¿Cómo dejar de besarte, amor? Si eres todo para mí. Lo mismo que si pidieras que el sol no dé más calor, las flores pierdan su aroma y su canto el ruiseñor. ¿Cómo dejar de quererte? ¿Cómo dejar de adorarte? ¿Cómo dejar de besarte, amor? Si eres todo para mí. lo mismo que si pidieras una playa sin arena, una noche sin estrellas, un desengaño sin penas, una madre que no quiera, al que lleva en sus entrañas, al rocío sin el beso que le da cada mañana. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Dime por qué lloras, si tú eras feliz. Sé que tú me querías tanto como yo a ti. Si tanto lo quieres, mi amor, mejor vete con él. Si en verdad lo quieres, mi amor, mejor vete con él. Vete con el amor, ojalá seas feliz, y ojalá que él te quiera tanto como yo a ti. Vete con el amor, mejor vete con él. Vete con el amor, mejor vete con él. No sé por qué estás aquí, si yo te repetí que si no me querías, nunca serías feliz. Vete con el amor, mejor vete con él. Vete con el amor, mejor vete con él. Vete con él. Si de verdad lo quieres, amor, mejor vete con él. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Para mí ser mamá es una experiencia, me genera muchísimos sentimientos, incluso encontrados, ¿no? Es una experiencia intensa, desafiante, divertida, algunas veces agotadora. Es una experiencia pues única, a veces se vuelve difícil. Obviamente es algo pues que no se puede comparar como con otra sensación, ¿no? Hasta que lo vives. Es una etapa de aprendizaje que dura toda la vida, casi. Acompañas a uno, dos o tres seres humanos que viven contigo las 24 horas, pero también son como maestros, ¿no?, de vida. Entonces pues es una satisfacción muy grande y también pues una labor llena de compromisos y de responsabilidades. Sí puede llegar a volver las cosas un poco más complicadas, pero no es una limitante. En mi caso creo que me ha ayudado a ser un poco más, pues sí, más responsable y a estar como más enfocada en lo que, en las cosas que tengo que hacer, ¿no? No, es pues limitante, ¿no? Pero sí transforma bastante la forma en cómo, al menos yo desarrollé mi carrera, ¿no? Todavía sigue permeando fuertemente esta idea de que es a través de la maternidad como las mujeres conseguimos un lugar en el mundo. O sea, digamos, nuestra valía radica en ello, ¿no? En desear criar hijos. Tal vez es algo que no es para todos, o que tampoco es una regla que todas las mujeres tengan que ser madres o los hombres padres, pero ya cuando lo has decidido y tienes la oportunidad de tener como la experiencia, es algo muy gratificante. Las mujeres estamos en multiplicidad de espacios, hacemos un montón de cosas, tenemos multiplicidad de talentos, y entonces la maternidad puede ser un ejercicio que deseamos y buscamos y disfrutamos o no. Yo creo que más bien cada quien tiene que encontrar sus momentos adecuados y sí, o sea, seguir alcanzando y desarrollándote tú como persona y también acompañada de tus hijos o de tus hijas también, ¿no? Lo principal, si les queremos aportar algo a ellos, es desarrollarnos, ¿no? También nosotros como personas, como mujeres, profesionistas o cualquier cosa a la que nos dediquemos. Cuando se legisla y cuando se regulan cuestiones relacionadas a las condiciones laborales, también es muy fácil decir que se apoya a las madres y luego no darles condiciones para que puedan estar con sus hijos cuando nacen, para que puedan amamantarlos en condiciones óptimas, para que puedan, si quieren, seguir estudiando y que cuenten con una guardería para poder ir a la escuela. El problema es que suponemos siempre que se trata de experiencias universales que tienen que ser iguales para todas, cuando en realidad pues son experiencias subjetivas, personales. Algo muy importante en esto de la maternidad y del trabajo es crear estas redes de apoyo para que pues todos podamos seguir adelante, ¿no? No debiera ponerse en el predicamento a una mujer de si quiere tener una carrera exitosa o ser mamá. O sea, ganarte la vida o tener un hijo no puede ser una elección. O sea, tenemos derecho a, si queremos elegir tener hijos, tener las condiciones para ello, y si queremos un trabajo digno, pues tenerlo, porque son derechos fundamentales, ¿no? Que tendrían que estar asegurados además. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Lávate las manos, mi hermano! ¡Y con mucho jabón, campeón! Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Que no te agarres y corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡Jabón! ¡Lávate con mucho jabón! Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. ¡Quédate en casa! ¡Mascarilla, amigo! ¡Tomasa, quédate en casa! ¡Mashi Rosita, no salgas de la casita! Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, la mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos hablando sobre las mamás y ahora les toca a las mamás con hijos con discapacidad psicosocial. ¿Sí? Una mamita con un hijo con discapacidad psicosocial es una biblioteca andante. Cuando usted conversa con ella, es terapista de lenguaje, es fisioterapista, también es enfermera. y de pronto también, ¿qué digo de pronto? Ratificado que es una biblioteca, porque usted le pregunta y le dice el fundamento, la definición, los conceptos y sobre todo las características peculiares que tiene la discapacidad psicosocial. Y hablar con ellas es muy muy interesante, porque usted aprende un montón, porque el conocimiento de la biblioteca más el conocimiento de la experiencia diaria sumados hace un saber muy interesante, y usted se retroalimenta de aquello, y esa es la característica de una mamita con un hijo con discapacidad psicosocial. Continuamos en Discapacidad en Acción. Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán los amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós, ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llega por gritarles nuestro amor, debería hacer una madre cuando tiene un hijo discapacitado? No darse por vencida y buscar ayuda. Y eso fue lo que hizo Silvia Prats al crear una escuela cocina para jóvenes que padecen de autismo. Miami is Kind es su organización sin fines de lucro en la que estos jóvenes discapacitados aprenden un oficio digno y en la que reciben el amor incondicional de una persona que los entiende y los apoya al 100%. Bueno, Miami is Kind es una fundación que empecé con la idea hace 4 años y está en marcha hace 3 años. Es una pastelería que lo que tiene de especial es que todos los empleados, y cuando digo todos, son todos, todos tienen autismo o algún tipo de discapacidad. La persona que más me ha marcado mi vida ha sido mi hijo Mark. Lo que mucha gente pensaría que él tiene una discapacidad y que me ha dado tristeza o me lo ha puesto más difícil, él me ha hecho una mejor versión de lo que yo era. Bueno, mi consejo para los niños que tienen autismo como yo es que yo les diría que solo porque tienen autismo, eso no significa que no pueden hacer nada en la vida. Pueden hacer lo que quieran en la vida cuando se lo propongan. Para mí lo nuestro es la generosidad de nuestros pueblos, el querer que todo el mundo tenga lo que queremos para nosotros y que a veces solamente es un tema de enseñar el camino y de educar, en nuestro caso, en lo que es mal llamado la discapacidad, bien llamado las habilidades que todas las personas tenemos, ¿no? Esto es como un camino de educar y una vez educas, a compartir con toda la comunidad. Esto para mí es lo nuestro. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Cada uno de ustedes es importante y hoy la más importante de todas es la mamá con discapacidad y la mamá con hijos con discapacidad, ¿sí? Así que pues usted debe puntualizar dos aspectos fundamentales. Las mamitas con hijos con discapacidad y mamitas con discapacidad tienen un doble esfuerzo en todo sentido. Y a ellas es algo extraordinario saber cómo crían a sus hijos tan bien y les dan una calidad de vida muy buena. A manera personal, yo admiro mucho a las mamitas con hijos con discapacidad intelectual profunda, porque representa un esfuerzo físico doble, porque representa un esfuerzo intelectual triple y sobre todo una asimilación de conocimientos médicos, paliativos, una suma de conocimientos de manejo de emociones, de controlar las emociones de sus hijos y de ellas mismas. Y adicionalmente, paralelamente, el trabajo diario que hacen en casa, ¿sí? Entonces, y he notado que hacen 33% de su tiempo lo dedican al resto de su familia, el 33% a su hogar y el 33% a su hijo con discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas manifiestan, y en la mayoría con las que yo he conversado, son mamitas que manifiestan que la sentencia que ponen los médicos al decir que su hijo a lo mucho va a vivir hasta los 9 años, que no va a tener una mayor calidad de vida, que no se va a poder caminar, que no va a poder hablar, no se va a poder comunicar, entonces les dan una perspectiva muy negativa. Sin embargo, ellas son luchadoras y luego de muchos años tienen ese sano orgullo de decir: yo rompí todos los esquemas que el médico le sentenció a mi hijo. Mi hijo ahora camina, mi hijo ahora controla esfínteres, mi hijo se ducha solo, claro que yo le ayudo en algunas cosas, y sobre todo he logrado que pueda algo hacerse entender y yo entenderle a él, ¿sí? Entonces, es como un logro es una mamita con un hijo con discapacidad intelectual profunda, es como una, el equivalente a una carrera de Ironman, ¿sí? Esa resistencia que tienen ellas es espectacular, ¿sí? Y la determinación para lograr que su hijo logre algo es de todos los días, o sea, es diario, se concentran, se enfocan en eso. Y para ellas, mi saludo cordial en este Día Internacional de las Madres. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso, camino y paso. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van queriendo. Se van besando. Alegría y llanto. Cisne cuello negro. Gracias, mamá, por lo que no me diste. En mi vida faltaron muchas cosas, y fue gracias a ti, mamá. Gracias porque no me compraste todos los juguetes que te pedía, por más que te lloraba e insistía. Me quitaste la vergüenza desde pequeño porque cuando me dejaste en la puerta del kinder el primer día, lloraste más tú que yo. Me quitaste las burlas que otros niños me hacían y me las reemplazaste por cumplidos. Me quitaste a los amigos que yo escogí, que nada bueno me traían, y me aconsejaste alejarme de ellos. Me quitaste mis arranques de juventud, aun y cuando a veces contestara con mala actitud. Me quitaste la libertad de llegar a la hora que quería, y te quedabas despierta para escuchar la puerta. Me quitaste mis mañanas de flojera para levantarme y hacerme productivo. Un día te perdí un topper, y me quitaste mis juegos de video. Me hiciste entender el valor de las cosas, y la importancia de cuidarlas. Me quitaste mis sueños pequeños y me enseñaste que puedo soñar más que eso. Me quitaste mis miedos y me dejaste sin excusas. Mamá, en mi vida me faltaron muchas cosas y no sabes cuánto te agradezco. Me faltaron días tristes porque hasta en las malas estuviste conmigo. Me faltaron días de hambre porque dejabas de comer para alimentar a tus hijos. Me faltó la oportunidad de verte derrotada porque aun cuando llorabas en las noches en tu cuarto, conmigo siempre fuiste fuerte. Me faltó verte la espalda, porque aun cuando mis sueños eran grandes y arriesgados, nunca dejaste de apoyarlos. Pero sobre todo, madre, sobre todo me faltó tiempo. Tiempo para agradecerte, tiempo para quererte, tiempo para entender tus sacrificios y aprender de ellos. La suerte no es suficiente para entender cómo me fue a tocar una madre como tú. Gracias por todo lo que me diste, mamá, pero sobre todo por lo que no me diste. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Avanzando en Discapacidad en Acción, les invitamos en este instante a que ustedes puedan marcar el 27-5017, el 098-6601-549 y puedan ingresar a nuestro fanpage en el señor Google como Discapacidad en Acción. Ahí ustedes pueden entrar y comunicarse con nosotros a través de nuestra sala virtual de Zoom para entregarnos sus observaciones, sus sugerencias y puedan conocernos y nosotros conocerles a ustedes, con el objetivo de que alimenten o retroalimenten al equipo de producción en los temas que debemos topar, ¿sí? Porque el programa, al ser social, ustedes como sociedad civil son los invitados a participar del mismo, ¿sí? Hoy vamos a hablar, y estamos hablando sobre las madres que tienen discapacidad y con las madres que tienen hijos con discapacidad, ¿sí? La invitación también a que se inscriban en nuestros cursos de TEA, ¿sí? Nosotros les entregamos los softwares, porque la tecnología hoy es lo prioritario, y la educación para los chicos con discapacidad intelectual leve y psicosocial, es importante acercarnos a la tecnología. Es más fácil, más lúdica, sobre todo muy motivante, y adicionalmente es muy resultante, porque usted puede notar los resultados del aprendizaje en el chico, y usted también se distensiona un poco, porque la interacción de estos software son muy necesarios hoy por hoy, ¿sí? La rehabilitación debe ir girando al entorno tecnológico, porque la tecnología, como ustedes saben ahora, es también ya una tendencia más allá de las tendencias, y debemos manejar esto para que nadie pueda quedarse atrás. Así que, pues, la invitación a que marquen el 27-50-17, también puedan inscribirse adjuntando los siguientes documentos: copia de cédula, copia de carnet de discapacidad, hoja de vida de la mamita y el chico con discapacidad, a fundacionprocodis@gmail.com, fundacionprocodis@gmail.com, con el asunto TEA, capacitación TEA nivel 1, capacitación TEA nivel 1, capacitación TEA nivel 1. Continuamos en Discapacidad en Acción. Cerca de mi hogar, cuántos recuerdos traía mi vieja alcoba, testigo mudo de aquella pasión. Alguien hace mucho tiempo también la cantaba, cuando sentía mis brazos a su alrededor. Fueron momentos felices que nunca volvieron,

llega siempre a la misma conclusión, al mismo deseo, sobre cualquier característica que sea un niño sano. Cuando esa madre recibe a un niño diferente, recibe también a alguien más. El monstruo más temido. Que la discapacidad es la enfermedad permanente, que es el signo que lo marcará de por vida, que es el inicio de un camino de angustias, problemas y dolor. Eso es lo que dicen y lo que siente. El médico da una lista con detalles muy complejos. El padre siente ira. La vecina conoce un caso parecido. Ella está sola. Pero no está sola. Cuando menos lo espera, escucha la voz de un experto. Una madre entera, sobreviviente, capaz de sonreír. Una madre como ella. Alguien que ha estado en su lugar, que conoce el camino. Alguien que enfrentó al monstruo y ganó. El mensaje dice que será duro. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo. El mensaje dice que ella tiene en sus manos un poder incalculable para cambiar la historia de ese niño. Con amor y cruzando las puertas indicadas. Pasa el tiempo. Ella se siente fuerte. Ella está lista para dar un mensaje. A una madre que ha recibido a un niño diferente. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Continuamos hablando sobre las mamás con discapacidad. Y ahora le toca a la discapacidad auditiva. Una mamita con discapacidad auditiva tiene mucho más pendiente de lo que percibe con su visión, pues al carecer del oído no puede escuchar el llanto, no puede escuchar la forma de comunicarse de su bebé o de su hijo. Entonces los ojos forman parte fundamental para la conexión madre e hijo, ¿sí? Entonces adicionalmente su cuerpo potencializa todo lo sensorial y sobre todo los estímulos que llegan a ella los toma del medio ambiente, por ejemplo a través de la percepción, ¿sí? Entonces a través de los aromas, a través de las vibraciones, a través de los diferentes estímulos, los receptores trasladan la información para que esta mamita esté pendiente de su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que cocinar, tiene que realizar las actividades en la casa, la preparación de pronto de las fórmulas del niño, o simplemente dedicarse un tiempo a ella misma. Entonces, sin embargo, como no escucha, tiene que estar pendiente con la visión y sobre todo está al 200% sus sensores que captan los estímulos externos para percibir lo que sucede en el alrededor de su hijo, ¿sí? Que está todavía bebito. Entonces, he ahí, vean, la acción de las mamás con discapacidad auditiva y cómo ellas desarrollan sus labores de madres y experimentan esas sensaciones tan chéveres, ¿no? Entonces he conversado con hijos que tienen mamás y papás con discapacidad auditiva y ellos me han dicho que les han entregado todo el cariño, todo el cuidado, han sido mucho más meticulosos en todo lo que hacen y sobre todo están mucho más pendientes de él, lo que les ha dado un desarrollo afectivo muy seguro y que ellos se sienten orgullosos de sus padres, ¿sí? Así que pues, un abrazo para todas las mamitas con discapacidad auditiva en este Día Internacional de las Madres. Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte. No lo puedo remediar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Tan callada, no te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón. Pero debes comprenderme. Si me marcho ya por tu bien, has de dejarme quererme. Tienes que olvidar. Sé seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará reproche y perdón le pediré. Pero debes comprenderme. Si me marcho ya por tu bien, más de quererme, tienes que he sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido que lo nuestro se acabó y comprende que nunca más encontré es el verdadero amor. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, dos. gitana mía, es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu pena. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de tu diversidad funcional. Porque tu diversidad es lo que tú piensas, tu diversidad es lo que sientes, tu diversidad es lo que comunicas o recibes. Y nosotros acá somos el nexo de contacto entre ustedes y el resto del mundo. A través de esta emisora, a través de esta frecuencia inclusiva y sobre todo a través de la tecnología. Porque a través del internet estamos en todo el mundo. Y muchos nos escuchan de pronto en la noche, en la madrugada, en la tarde, al mediodía, dependiendo del horario en el que estén y en el país que nos escuchen. Qué bonito es saber que todo el mundo nos escucha. Y ahí sí cabe anotar esta frase, ¿verdad? Todo el mundo nos escucha. Así es. Y bueno, los reportes nos llegan a través de nuestro contacto, que es Discapacidad en Acción, en nuestro fanpage. Y es grato leer que les gusta el programa, esos ánimos que nos dan y sobre todo los comentarios que nos dejan. Son positivos en su gran parte, hay muchas muy buenas sugerencias de temas y de ahí vamos despejándolos y nos sirven como retroalimentación, como una ayuda a memoria en lo que debemos hacer. Y sobre todo lo que no debemos descuidar, ¿sí? Es un gran equipo el que se junta cada semana para producir este espacio dedicado a la discapacidad. Y eso nos agrada muchísimo. Continuamos con más. Disfruten de la música que hemos preparado para las mamis. Te quiero tanto que

me llevaste en todo momento contigo, a pesar de cualquier dolor. Naciste cual estrella en el cielo, como nace un poema y los sueños al escuchar una canción. Tantos años han pasado y parece que nada en ti ha cambiado. Aún tienes esa luz en tu corazón y tus brazos, como un río desbordado, siempre me esperan, inagotables, eternos, llenos de fe, como el que espera al hijo pródigo que un día marchó. Nadie más que tú viene de todos los tiempos, de todos los mundos, de la tierra fértil. Eres la caricia de la mano de Dios y del poeta el manantial de inspiración. ¿Qué contará de ti el libro de la vida? Si naciste guerrera, flor de primavera y escarcha del campo invernal y huella en el camino de aquellos que no saben cómo llegar. Nadie más que tú, mujer ancestral, misterio de la vida, mi ángel guardián, mereces ser llamada así, mamá. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de tu diversidad funcional a nivel nacional en Costa, Sierra y Oriente a través de la red de emisoras inclusivas y accesibles del Ecuador. ¿Sí? Un grupo de emisoras que busca que la sociedad sea más inclusiva, más accesible y sobre todo pueda tener la información de cómo ayudar a las personas con discapacidad a través de la tecnología, y esto lo logran difundiendo el programa radial Discapacidad en Acción, ¿sí? De muchas provincias a donde llega esta frecuencia, a través de esta frecuencia a los cantones, a las parroquias. Entonces se han comunicado de diferentes sectores del país, desde el más recóndito, desde el Carchi al Macará, y pues nos gusta servirles y que la radio sea ese nexo de contacto. ¿Por qué? Porque la radio nunca va a morir. La radio es la que nos acompaña en el trabajo, en la casa, cuando tenemos miedo, cuando le queremos dedicar una canción a la mamá, ahora mismo que estamos en el Día Internacional de las Madres, y sobre todo también cuando estamos estudiando, ¿sí? Les invitamos a las mamitas a que no se queden atrás. Tienen un hijo con discapacidad o tienen discapacidad, mamis, es necesario que ustedes estudien. Pero ¿cómo me voy a estudiar si no tengo tiempo? Ustedes tienen una polifuncionalidad, una atención dividida tan grande que lo pueden hacer, ¿sí? Lo van a hacer. Aplique y debería ser una reforma, ¿no?, en la ley de educación superior, en las que a las mamás de hijos con discapacidad les proporcionen becas de estudio para que ellas se puedan capacitar de pronto en el sueño que siempre ha sido. De pronto hay mamás que les gusta ser ingenieras, arquitectas. De pronto, por ayudarles a sus hijos, quieren seguir terapia. Entonces, las universidades deberían proporcionar becas a las mamitas que tienen hijos con discapacidad y sobre todo también a las personas con discapacidad que se quieran instruir, llegar a un nivel más avanzado de conocimiento para desarrollar proyectos inteligentes que aporten a la sociedad, ¿sí? Entonces, he ahí una invitación al Ministerio de Educación para que acoja esta sugerencia, y quienes nos escuchan y siempre nos monitorean, pues ahí está una idea adicional que la pueden agregar a su agenda y proponerla como suya, ¿sí? El hecho es de que se sirva a las mamitas con discapacidad y a las mamitas que tienen hijos con discapacidad. Becas, que la educación sea al 100% gratuita, ¿no? Que no tenga que esperar a entrar a tal o cual entidad educativa pública, ya sea público o privada. Educación gratuita para las mamitas con hijos con discapacidad o con discapacidad, ¿sí? ¡Listo! Continuamos en Discapacidad en Acción.

quiera, en la aldea donde naciera, la vaca se llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va, qué feliz vive mi soledad. Mamá, en este día tan especial, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, porque me cuidaste desde el día que supiste que yo estaba en tu vientre, y sigues preocupándote hoy en día por mi bienestar. Mamá, quiero agradecerte por haberme tomado de las manos para guiarme por el buen camino, por haber tomado mis manos para enseñarme a caminar. Y no solo me enseñaste a dar pasos firmes, sino que dirigiste esos pasos hacia donde debía ser, para hacerme fuerte, hacerme valiente y caminar por el camino correcto. Mamá, muchas gracias por preocuparte por todas las áreas de mi vida. Gracias por darme vestimenta. Gracias por darme alimento. Gracias por darme techo. Por cuidar de mi salud. Gracias por darme todo lo que tengo hoy en día. Valores, cualidades, inteligencia y mucho amor. Gracias, mamá, por cada uno de tus consejos, por cada uno de tus abrazos, por cada detalle. Mamá, gracias por las ocasiones en que te privaste de comprar algo para ti, por complacerme a mí. Gracias por las veces en que te quedaste con hambre, con tal de alimentarme a mí. Gracias por el desgaste que has tenido a lo largo de tu vida, por darme todo lo que he dicho en estas líneas. Quizá has pasado dolores, cansancios, hambres, enfermedades y muchas cosas más. Y todo para darme felicidad a mí. Mamá, gracias por defenderme de todo aquel que ha intentado hacerme daño. Gracias por protegerme. Mamá, perdóname por las veces en que no he tomado en cuenta todo lo que haces por mí. Perdóname por las veces en que te he exigido más. Por las veces en que no me ha sido suficiente tu esfuerzo. Perdóname por las groserías que te he hecho. Por no saber decir, gracias, mamá. Perdóname por las veces en que no he valorado el hecho de que tú te desgastes para que yo esté bien. Te amo, mamá, y no solo hoy, Día de las Madres, sino que te amo desde siempre y para siempre. Bien, estamos ya en la parte final de nuestro programa y es un gusto y un placer enorme haber hablado de las mamás con discapacidad y las mamás que tienen hijos con discapacidad, ¿sí? En eso también las mamitas con discapacidad motriz o que tienen hijos con discapacidad motriz también tienen un doble esfuerzo, ¿sí? Yo tengo una mamita que el hijo tiene discapacidad motriz severa. Y es una mamita muy emprendedora. Recuerdo que ella, la señora Blanquita, no sabía nada de computación, pero se esforzó por adquirir el computador y luego fue aprendiendo de a poco, y lo hicimos en virtual, ¿sí? Y es una mamita que hoy por hoy se siente satisfecha de que su hijo ya esté instruido también en el manejo del computador y pueda manejarlo a través del joystick. Entonces lo puede manejar y ella es su instructora, y esa es la satisfacción en cambio para la fundación, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos notando que el empuje que tienen las mamás es un empuje que no tiene, ¿cómo les digo? Es un empuje que no se sabe de dónde mismo aflora. Eso es mi concepto. Porque no se dan por vencido, no se rinden. Si no pueden, lo intentan otra vez 10 veces, hasta 100 veces. Y buscan, y a veces desbordan sus emociones llorando, pero lo logran. Y al lograrlo, lo hacen ni siquiera por ellas, sino por sus hijos. Y en ese sentido, pues, es emotivo hablar de ese grupo de mamitas que se esfuerzan para que sus hijos tengan una calidad de vida lo más alta posible. Sí, porque una mamá nunca aspira a que su hijo tenga algo más o menos de calidad de vida. Ellas siempre dicen, mi hijo tiene que tener lo mejor, nada menos. Así es. Entonces, eso es el empuje que tienen las mamás que tienen discapacidad y las mamás que tienen hijos con algún tipo de discapacidad. Para todas ustedes, en especial, nuestro homenaje. Y sigan así adelante, porque ustedes son, sí, un buen modelo a seguir para ir desarrollando una cultura en el entorno de la discapacidad que las apoye. Que las apoye, sí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen muchos sueños que están ahí estancados de pronto, pero se despreocupan de ustedes y se preocupan de sus hijos. Y es para nosotros un gusto y un placer haberles entregado este programa dedicado para ustedes. Esperamos que las canciones que escogimos les haya gustado. Lo hicimos con muchísimo cariño y es una sugerencia de nuestro departamento de producción. Y bueno, en la parte final también a una mamá muy especial, ¿sí? Angélica María Chiluisa Amaya, ¿sí? Es la mamá de Mila Verde Soto y esposa de su servidor, Walker Verde Soto, ¿sí? Es una mamá que yo siempre le pongo también de modelo, ¿sí? Porque es hace producción, en el trabajo pues hace producción, radial, televisiva, adicionalmente le gusta el tema de la tecnología, un computador, armarlo, desarmarlo. Lo hace como cuando se maquilla, así de fácil. Y adicionalmente es muy enfocada en la educación de su hija, Mila Verde Soto. Y pues adicionalmente con ella desarrolla las tareas y adicionalmente hace las labores del hogar. Y adicionalmente es ejecutiva de la fundación y adicionalmente también le gusta hacer deporte. Todo eso en un día. Así es. Y siempre fortaleciendo el hogar y siempre poniendo a la familia por delante. Así es. Entonces, un homenaje también a las mamitas que forman parte de nuestra organización. Que algunas son solteras, pero cuidan a los chicos con discapacidad en las capacitaciones como si fueran sus propios hijos, ¿sí? Ese es otro tipo de mamita, ¿no? Que sin haberlos procreado, los cuidan como si fueran suyos y les dan el mismo cariño, ¿sí? Entonces, ahí la ventaja también de los chicos, ¿no? Tienen dos mamás, una

dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos, que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, esto es todo lo que tengo ahora y esto es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Hey,